Preguntas. A ver, yo te voy a preguntar por qué crees que aquí ya ha pasado, que por qué estamos separados, al ser o ser ahí. Pues... Sí, no, no, no, porque no creo que, de verdad, no sé, cada uno tendremos nuestras cosas, nuestras vivencias y tal, y sinceramente creo que no es un tema dentro del debate que no va a llevar a ningún sitio. Pero, ¿qué crees, o qué creemos que podemos hacer para que... Y esta separación se debe sentir, ¿no? Por algunas partes, si podemos trabajar hacia algo que realmente sea para todos. Pues es una pregunta. ¿Puedo contestar algo que creo que empezó desde el principio, por esa separación? Pues yo, como os he explicado antes, perdón, que como os he dicho antes, es decir, he intentado explicar, sobre todo desde el momento en que porque se designó, las que decidieron en un momento dado esta ocupación, fue ensuciar a la Asamblea Popular de la Sociedad. Yo eso yo lo tengo claro. Ah, vale. Entonces, ese fue un poco... El pasado era igual. El presente. El presente y el futuro. Genial. Yo creo que ese presente y ese futuro debería ser con una Asamblea de Usera constituida como parte de la Usera. Que no solamente... creo que es algo que nos retroalimentaría mutuamente. Haría que el edificio ganase más prestigio dentro del barrio, dentro de la propia asamblea, se cumpliese uno de sus objetivos fundamentales y además dotase de la capacidad humana necesaria para que el edificio avance, evolucione y resista. No debemos de olvidar que este edificio está con una orden en firme de desahucio. Actualmente estamos disfrutando todo de un espacio que está condenado a morir, a menos que hagamos algo entre todos para que eso no ocurra. Es algo que es muy patente en todas las ocupaciones. Antes he comentado del Patio Maravillas, que precisamente una de las razones por las que continúa abierto, no sé si recordaréis que hubo un proceso por el cual intentaron cerrarlo, que fue el propio barrio el que salió en defensa del edificio. Me gustaría ver eso. Y creo que es algo que ocurrirá cuando eliminemos esa pequeña aspereza que puede haber entre la Asamblea de Usera y el proyecto de la Usera, nos demos cuenta todos de que es lo mismo y viene del mismo lado. El futuro no lo sé, pero me gustaría verlo de la mano. Para mí sería muy gustoso ver las asambleas. Incluso propuse una idea en su momento que quizás se pueda hacer algún día, y es que esas asambleas fuesen proyectadas al exterior mediante nuestra amplificación sonora, que es una idea loca, pero yo creo que sería muy bonito el que la gente que pasease por las calles aledañas, incluso un poco más alejadas, les llegase el rumor de las personas del barrio hablando con una microfonía que dispara a toda la gente. A ver, teniendo en cuenta el barrio en el que se realiza la asamblea, no creo que sea mucho más molesto que el patatero ganándose su vida. ¿Entendéis lo que quiero decir? Realmente el horario que se sigue en la asamblea de Usera es desde las 12:30 hasta las 2:30 de la tarde. Corregidme si me equivoco, que hace tiempo que no tengo el tiempo como para estar presente en todas, pero creo que ese es el horario que se cumple. Entre esas horas, un poco de ruido amplificado no sería una molestia. Sin embargo, sí sería una herramienta comunicadora a los vecinos del barrio. ¿O qué es eso que estoy oyendo? A medida que me voy acercando empiezo a distinguir palabras. Cuando quiero darme cuenta, es un vecino mío al que reconozco la voz hablando de lo que le preocupa, de cómo va el mundo, de cómo va el barrio. Creo que es algo que atraería a gente, nos uniría más a todos y haría que fuésemos más fuertes. Por la parte de la Usera, ¿cómo limar esas asperezas? Dejando claro y reforzando una y otra vez la idea, el mensaje de que somos parte de la Asamblea de Usera, queremos ser más parte de la Asamblea de Usera, queremos ser la Asamblea de Usera, porque lo somos. Porque es que los componentes que entraron aquí por primera vez, como bien ha dicho Silvia, el 90% éramos miembros en firme de la Asamblea de Usera y lo seguimos siendo y nos seguimos considerando como tal. En cuanto a la asamblea, no creo que tengan que animar nada, ¿sabes? Esa plaza también es nuestra, es la plaza del 15 de Usera. Entonces, que se realicen allí las asambleas me parece muy simbólico y muy bello. Quizás podríamos diversificar, ¿no? El que esa plaza se convierta en una herramienta de información y el edificio se convirtiese en una herramienta de actuación, o viceversa, no lo sé. Eso es algo que deberíamos hablar entre todos, creo yo. ya sea en la asamblea de Usera propiamente o en la asamblea que se produce aquí los viernes. Yo quería añadir que ya el hecho de venir aquí, de perder la pereza a venir, o el miedo, o la distancia, si algunos viven más lejos, nosotros estamos mucho más cerca. Pero ese es un sitio que si no tienen gente, no vale para nada. O sea, el hecho de que haya gente aquí hoy, le está dando vida esta mañana. Por las mañanas aquí normalmente talleres de arte. Hoy hemos cambiado esto para poder, porque queríamos hacerlo aquí dentro, porque queríamos que los que todavía no habéis venido, vinierais, lo vierais y lo disfrutáis de alguna manera. Y es un sitio que es aquí para que se hagan todas las cosas que todo el mundo quiera hacer. Que quiera proponer algo, que lo proponga y se puede hacer. O sea, que es un sitio de encuentro, donde hacer cosas juntos. No estamos acostumbrados a hacer cosas en comunidad. Y para la administración es muy fácil tenernos a todos los predicados. Y cuando la gente está junta, el pensamiento se amplifica. Somos mucho más inteligentes cuando estamos todos juntos que cuando estamos cada uno por separado. Entonces, surgen muchas ideas, surgen. Bueno, y esto lo sabemos todos. Cuando nos hemos juntado y hemos hecho cosas, han salido cosas increíbles, ¿no? Pues este es uno de esos sitios donde eso puede pasar. No solo como espacio de asamblea, sino como espacio de final. Entonces, que está aquí, que está abierto todos los días, entre la semana. Que vengáis. Yo consiguió la opinión en torno a la opinión con un tema de solución. Es la primera que vengo. Y lo que sí creo es que hay hoy para mí particularmente, es un punto de reflexión. Pues me parece que nos falta un poquito, por una parte, chocar diferentes visiones de lo que es la asamblea, de lo que debería ser. Pues, independientemente de la visión que tenga cada uno del movimiento, un movimiento asociativo, un movimiento obrero, nos hacía falta un poquito chocar, un poquito conocernos, saber cuáles son las limitaciones de unos y otros y volver a coincidir en que juntos somos mucho más potentes que si nos separamos. Es decir, para mí hay un punto de inflexión y es el otro día de la vuelta. Porque somos capaces de retomar unitariamente una serie de cuestiones que a todos nos unifican. Es decir, creo que debemos de olvidar los antagonismos y que fluya, como decía entonces Adrián, que fluya cada uno que se sienta vinculado con lo que vale la tira, sin necesidad de romper la asamblea de usted. Porque me parece que lo realmente potente viene desde el 15N, de una asamblea inicial que hubo ahí con muchos cientos de personas. Y que bueno, pues hace falta conocernos, chocar, ver que ninguno, vamos a acabar con ninguno, pero que todos debemos tirar, porque luego nos hemos visto por separado en diferentes momentos. Entonces me parece que a partir de hoy, si somos capaces de seguir tendiendo puentes, y hablar más de lo que escondemos, posiblemente aceptar mucho la crítica, ser mucho más humildes todos en general. Yo tengo que decir que a mí me vincula muy mucho gente de la Comisión de Participación que tiene puentes, hay aquí varias personas, pero bueno, da igual. A mí me influye muchísimo el correo que envía Adrián el otro día. Realmente me llega, me toca. Bueno, vamos a ver una oportunidad, un movimiento general a la Usera, a la Asamblea y a todos nosotros. Es decir, porque al final somos por lo menos, es decir, uno más pringados, otros menos, pero estamos aquí todos. Y seguir vinculando y hacer autocrítica también por parte de todas las comisiones. Yo lo hago por la mía en particular, no de como la comisión, no hablo en nombre de nadie, pero en mi nombre nada más. Y seguir atendiendo lo que pueden ser puntos de toque. Creo que debemos vincularnos más con la Usera, creo que debemos vincularnos más con vivienda, creo que debemos vincularnos más con el movimiento en general, y hacer todos ir haciendo unidad, a partir de que cada uno se sienta vinculado con lo que se sienta vinculado. No se puede pedir que uno tenga los mismos gustos, no para ir vacío ni a mi camino, pero sí seguir teniendo puentes, porque creo que es la mejor gente que hay en todo el barrio, en general. puentes y ver lo que nos une y no lo que nos separa, porque hay mucho más que nos une que nos separa. Nada más. A la asamblea, la ocupación del edificio, no era únicamente por el hecho de ensuciar, entre comillas, la asamblea del 15M. Es que hasta ese momento la ocupación en general estaba tan estereotipada, y todavía lo está, pero digamos que poco a poco la imagen está cambiando, pero hasta ese momento estaba muy vinculada a un determinado tipo de actitudes o de acciones o de gente, y no queríamos que se bloquease algo así porque nuestra visión era diferente, queríamos hacer otra cosa, pero si eso se bloqueaba ya de entrada, es como que se ponía todo mucho más complicado. Entonces, aunque aparentemente se hiciese de espaldas a la asamblea, se hizo por la asamblea, entre otras cosas, y eso queríamos que quede súper claro. ¿Vale? Que a todos nos pide un poco de refilón de unas y de otras maneras, pero que no fue algo en contra, sino que es que se hizo un poco más escondidilla, pero por hacerlo bien, o sea, para que estuviese ya hecho y para que, bueno, no sé si más fuese. Y esto concordancia a lo que decía antes Andrés, un cartel que ha puesto. Infra no se fue, porque aquí Carlos nos quedó pequeño. Necesitamos entender un espacio donde tener la asamblea también. Y lo cual yo personalmente le incluyo, por eso un día entré aquí, para que fuera parte de la asamblea, ¿sabes? Fuera algo parte, que hicieran aquí las comisiones, que se hiciera tal, y luego llegó lo que se decía antes, hay nuestros compañeros de Carabanchel, ya que siguen viviendo de esa manera, porque ahí se reúnen sus comisiones, hacen las propias asambleas, muchas veces, aunque bueno, se meten más visibles, es decir, yo soy de las pequeñas que se meten que están en la junta, pero cuando no es posible, pues. Y sobre todo hacer un espacio en el cual tengo que hacer una cartelería, pues no me voy a juntar en casa de un compañero, porque vengo a la Osera, porque es mi espacio, porque es del movimiento, porque es de la Asamblea Popular de Osera, porque tengo que hacer cualquier actividad que está dentro también de la Asamblea Popular de Osera, pues voy a venir. Es decir, sé que tenemos un espacio en las casitas que es maravilloso, que son geniales y que lo tenemos siempre ahí, ¿no? Pero sobre todo los componentes más activos de la Osera esperamos que cada vez lo tengáis más en cuenta, que tenéis este espacio también. Que sí, que hace frío, vale. Hay una terraza maravillosa arriba, ¿sabes? Para tomarla como espacio también. Nosotros ayer la propia asamblea nuestra la hicimos arriba, ¿no? Porque no éramos. Somos humanos y después nos quedamos genial. Es decir, que es más como transmitir eso, ¿no? Que queremos sobre todo la comisión de infra, ¿no? Más que a lo mejor la asamblea de la OSEA, sino la comisión de infra, porque siempre los que estamos aquí de infra. Hemos estado aquí para y por la asamblea, aparte por supuesto de otros cometidos y tal, que son, no, educación y mal educación o lo que sea, pero sobre todo yo hablo por la comisión de infra, ¿de acuerdo? De la Asamblea Popular, que era uno de los principales por los que entramos aquí, fue para dar más cobertura y más necesidad. He leído hace un momento una parte de lo que decía Granada, ¿no? Cuando tuvo que pidió un espacio para sus asambleas, para su tal número de edad, pues yo ocupo. ¿De acuerdo? Para mi asamblea. Bueno, simplemente, Adriana ha comentado de que no existen espacios para hacer actividades culturales y actividades artísticas. Porque en realidad sí que existen espacios, por desgracia existen muchos espacios que no programan cosas, a lo mejor porque no tienen cosas que programar. Porque no, o sea, realmente lo que nos faltan son actividades culturales y actividades artísticas. Y a lo mejor gente que apoye esas cosas, que acuda a esas actividades. O sea, que la Osera, no digo que no tenga razón de ser, tiene razón de ser, pero a lo mejor no es imprescindible. O sea, lo que sí sería imprescindible es que hubiera más actividades que programar. Y bueno, ahora quiero hacer una pregunta. Más o menos los que habéis participado más activamente en esto, no sé si tenéis pensado de cara al futuro qué es lo que va a pasar. Si hay alguna posibilidad de negociar con el civismo, con el ayuntamiento, que sea el propietario, es decir, para que esto tenga un futuro. Porque sí. Si no tiene un futuro, pues yo qué sé, habrá sido a lo mejor una experiencia muy, muy interesante para los que más habéis estado, pero a nivel práctico, pues habrá sido bastante. A eso es lo que comentaba yo antes, del debate de ocupación como medio o como fin. Dentro de los que estamos aquí más tiempo o lo que sea, existe ese debate y hay diferentes opiniones. O sea, hay gente que ve la ocupación como un fin y no ve la negociación como una herramienta. Y hay gente que piensa que la ocupación es un medio para conseguir algo, que es dotar a el barrio de Usera, que por mucho que tenga centros culturales, aquí se ofrece, vale, si no la cultura al uso, pero sí podemos ofrecer otro tipo de cultura gratis y la que realmente quiera el pueblo. Entonces, decirte la posición de la Usera, otra cosa. Porque directamente, como todavía estamos en medio de un proceso legal y de momento seguimos en esa tesitura, no se ha llegado a una decisión firme. El debate está, y hablándose se está hablando. Pero ya te digo, es que es un debate que se lleva teniendo desde que la ocupación fue ocupación. O sea, por ejemplo, lo que hablaba antes Arias del lago. El Labo, en la charla de esta ocupación en la que estuvimos Silvia y yo, existía este debate, y de hecho unos decidieron negociar y hubo gente fuera, de pensamientos más radicales, que les lanzaron por teléfono. Ese debate existe desde hace mucho. Una decisión, pues la Usera ahora mismo no te lo puede dar. Yo diría que esa decisión se toma día a día. Cada asamblea se toma. Que es una decisión en la que puedes influir tú, igual que influir yo, pues, que venir a decir. A eso me refiero, si a lo mejor un punto de encuentro bueno sería que todos pudiéramos participar de esa decisión. Que, sí, sí, que la asamblea es una forma de participar. Es que quizás eso es la idea que tenemos que cambiar, que tenemos que conseguir que, quizás por algún extraño motivo, no se ha entendido bien. La asamblea que dirige los pasos de la OSEA es abierta y horizontal, exactamente igual que la de la Asamblea de la OSEA. Cualquier miembro, cualquier persona, cualquier vecino puede venir a la Asamblea, tomar el turno de palabra y expresar su opinión. Su opinión va a ser tratada, votada y consensuada si es necesario. Exactamente igual, sin ningún tipo de diferencia. Aquí estamos un grupo de gente que desde el día que se entró ha estado trabajando. En más índoles, en menos índoles, con unos proyectos, con otros. Pero no significa que seamos ese grupo músculo los que dirigen este edificio. Este edificio es del barrio de Usera y lo deciden los vecinos de Usera. La única diferencia que hay es que nosotros estamos viviendo. Si vinieses y propusieses una cosa, sería. Es que eso es lo que queremos, que vengáis. Nosotros lo que queremos es que vengáis a nuestras asambleas y vengáis lo que pensáis. Vengáis lo que queréis. Y nosotros lo que queremos es hacerlo realidad. Ayudaros a hacerlo realidad, no hacerlo nosotros por vosotros, sino ayudaros a hacerlo realidad, a hacerlo todos juntos. Eso es lo que queremos. Y luego ya por dentro que acabas de decir, que sí, que hay Usera, no, en Usera no hay nada igual que esto. Los demás están subvencionados, los demás están dentro del propio sitio. No están dentro, porque no es una cuestión de que estén dentro, pero sí se han metido involucrados a las subvenciones. Entonces están ligados a los ayuntamientos, a la comunidad. En cambio, la OSEA lo que intenta, igual que la mayoría de los centros ocupados después de la madre 15M, es la autogestión, la autogestión. Y en un momento dado, como bien decía Andrés, no se ha hablado totalmente a día de hoy en una, pues son cosas de asamblea, ¿no? que hay que hablarse, ¿no? Si se quiere llegar a una, en un momento de una cesión, sí o no, eso es algo que a lo mejor todavía ni lo estamos hablando en sí. O sea, se hablará en su momento, seguramente, o se llegará en su momento. Pero es una cesión, no tiene que ver nada con que te den nada. Una cesión es que me deje el sitio y que yo lo gestione. Yo. Que todos y todas lo gestionemos. Ahí está la ocupación, de centro liberado, ¿no? Entonces, eso sí que no existe, no será. No existe como tal. Y sobre todo, exactamente, el gratis. El gratis, pero no es el gratis por el gratis, sino el gratis de que yo soy dentro de este colectivo, el cual yo voy a hacer algo, pero algo que me va a repercutir a mí de un momento dado también de otra manera, ¿sabes? Es como, como una vida. Antes se llamaba, ¿no?, por decirlo de alguna manera, las casas del pueblo, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, ahora ya se ha cambiado y ahora cambia la ocupación, pero en los años 70 eran las casas del pueblo. Es decir, no había nadie subvencionada. Es decir, esto se ha hecho y se está haciendo con nuestras manos. Es decir, con nuestras manos, con cosas que nos dan, que nos ceden, que tal, que nosotros intentamos autogestionarnos pues, con haciendo pues, la fiesta de autogestión que hemos hecho y tal. Con nuestro propio bolsillo. Exacto, nos hacemos nuestros propios bolsillos y tal. Y bueno, pues voy a decir también de la asamblea que alguna vez alguien se me ha acercado y me ha dicho, toma, que esto para la autogestión de la propia asamblea nuestra, que no es tan habitualmente y lo ha hecho, ¿sabes? Entonces todo eso va para material, va para tal, para seguir avanzando. Y eso, de verdad, Paco, no hay en Usera. Esto es lo único que hay en Usera. Exacto. Entonces, cultura, sí, pero de diferente manera, pero también te digo una cosa, política social. Sí, aquí también se espera que haya, vamos a tener... temáticas puede haber de todo tipo, temáticas que no te dejan hacer en otros sitios, porque te limitan. Si tenemos una temática republicana, una temática anarquista, temáticas feministas radicales, es decir, no te dejan hacer un centro cultural. Si te van a poner impedimentos, porque tienen miedo, porque al fin y al cabo, no miedo, pero no digo que sus componentes no quieran, pero realmente se ligan en un momento dado a estar limitados, porque están recibiendo, ¿no? En fin. Me voy a ir un poco a nuestros compañeros de casitas, el pobre, ahora llegan y que te vayas. En fin, a nosotros nos pueden echar, pueden desalojar, pero vamos, es de otra manera, digamos, ¿no? En fin, no queremos estar ligados al sistema que hay hoy en día capitalista. Me gustaría, pero oye, ya una cosa que ha dicho, de verdad que ya me callo, y es que lo que sí tenemos hablado, ¿vale? Dime si me equivoco. Pero lo que sí que hemos hablado es que si este edificio cae, la Usera resurgirá. O sea, es un proyecto que va a continuar. Depende, por supuesto, del apoyo que tengamos, del apoyo que haya en las bases de Usera, obviamente. Lo que decía antes Silvia, si somos tres gatos, no vamos a iniciar un proyecto como este, porque ¿qué lo vamos a utilizar? Obviamente, si el barrio de Usera está con nosotros, en que este espacio es bueno, este espacio es útil y este espacio está trayendo cosas buenas, se seguirá haciendo contra viento y marea. Nada, yo quería preguntar varias cosas. A ver, yo creo que no, o sea, yo creo que es verdad que no hay espacios como este en Usera. Nosotros, por ejemplo, en Orcasitas, que probablemente sea pues, también una experiencia un poco atípica, porque pues, hay un local, sabes que vino a partir de un local que teníamos en la época, digamos, de la clandestinidad primero y después en la época, digamos, de los años 70, a pesar de eso, que son las dificultades que tenemos para, a la hora de hacer cualquier tipo de acto, etcétera, etcétera, donde tenemos incluso que a veces justificar, pues cada vez que utilizamos el centro, el espacio del teatro, nosotros, a diferencia de... Bueno, pues de otras asociaciones que pueden utilizar ese espacio y demás, no les pedimos permiso, sino que simplemente tenemos un documento donde desde hace 20 años se lo comunicamos, le decimos, le comunicamos que vamos a hacer esto y se acabó. Pero como veis, pues nos están machacando permanentemente. Las actividades que programa la Junta Municipal de Usera Culturales son absolutamente en general, no quiero, lo siento por si alguien se lleve, penosas en general, digo penosas porque son contenidos carga. En Orcasitas, por ejemplo, las actividades que ha programado la Junta Municipal de Usera han sido cosas como traer a Karina a cantar, por ejemplo, y cosas así, es decir, un día, ¿no? O sea, y eso de vez en cuando, ¿no? O sea, que es cero. Por otra parte, no se permite a los vecinos que usen los espacios de manera libre para hacer charlas con contenido político, etcétera. Es decir, si hay algo que les huele a política de izquierda, automáticamente simplemente te dicen que no te dan el espacio porque ese uso no es el adecuado para no sé qué. Hay que hacer una solicitud enorme, tal. Hay que pagar a la empresa Jeta que tienen contratada, que la contrata, para que te haga las luces y no te dejan hacer las cosas a tu modo. Es decir, y de hecho, bueno, pues la única zona que les que el único espacio que quedaba, digamos, en el distrito, antes de que existiera la Usera, donde los vecinos podíamos tener autogestión, que es en Orcasitas, como veis, estamos en proceso ahora de que no les gusta, ¿no? Entonces, en ese sentido, aquí yo creo que hay una oportunidad de mostrar pues, otro tipo de cultura, pues no subvencionada, un tipo de cultura más libre, un tipo de cultura más hecha por los vecinos. Dicho esto, yo creo que me parece que entrando un poco en las diferencias entre la OSERA y el movimiento 15M, yo voy a hablar solo muy rápido, perdonadme, de lo que es lo que yo pienso que por qué y cómo está eso ahora, ¿no? Yo creo que el movimiento 15M es un movimiento que nace, que es muy difuso, que tiene y responde a múltiples identidades, gentes que venimos de diferentes sitios, es un movimiento plural, y yo creo que es un movimiento que por lo menos cuando empieza es un movimiento celoso de todo, es decir, de todo lo que sea cualquier cosa organizada. Yo recuerdo al principio cuando empezamos en la asamblea de USEA, que a mí me daba corte decir que yo era de la Asociación de Vecinos de Casita, porque pues yo qué sé, era como que automáticamente, bueno, no sé cómo decir, ¿no? Entonces, para mí la clave está en que el movimiento 15M es por casitas, es la OSERA, es compañeros que son de un lado, otros que son de otro, y entonces el movimiento 15M es como que aunque uno sea del Atleti, otro del Bilbao, otro de la Real Sociedad, nos ponemos la camiseta 15M y en ese momento estamos todos juntos. Y eso para mí se ha demostrado a lo largo del tiempo. Nos hemos ido conociendo, hemos ido compartiendo cosas. Yo creo que a día de hoy, yo no entiendo ya el movimiento 15M en USERA sin la OSERA. Y no entiendo el movimiento 15M de USERA sin asambleas en los barrios, en Orgasitas, en San Fermín. No entiendo el movimiento 15M de USERA sin los compañeros, a los que yo es que no veo a un compañero con, no sé cómo decir, uno ocupa un tal, veo a un compañero y a una compañera. Y es que, y os tengo cariño, no noto que seáis unos de una cosa, otros de otra. Hay veces que de repente un compañero, después de verte no sé cuántas veces, te dice, pues yo soy del partido no sé cuánto. Y te dice, pues bueno, pero que es como que dices, pero yo ya es que le conozco de otra cosa. Es que el día de la huelga general, por ejemplo, para mí también fue muy importante, porque digo, un día que hay que dar el callo, pues yo veo a mis compañeros, y veo a mis compañeros de la OSERA, veo a mis compañeros de Casita, veo a los compañeros de Economía, no sé cómo decir. Y digo, ¿y quién es la gente que se mueve en este distrito ahora mismo, en este barrio? Pues esta gente, ya está. Entonces, no veo esa diferencia a día de hoy. Yo creo que tenemos que, sinceramente, me parece que una manera de tirar para adelante todos es compartir. A mí me parece que yo no entiendo el momento 15M de USERA sin la gente que estáis aquí, unos cuantos, muchos más que faltan ahora mismo, pero que están habitualmente en las actividades. No lo entiendo sin Girasol, no lo entiendo sin Vivienda, no lo entiendo sin todo lo que se ha hecho, que ha sido la leche, y que en 20 años yo estaba en los momentos sociales por aquí en USERA, que no había habido nada. O sea, era un poco, sí, pues yo qué sé, era muy triste, de verdad. Entonces, creo que eso ha cambiado. Creo que debemos de hacer asambleas en la calle, creo que debemos de hacer asambleas en la acera, creo que debemos de hacer asambleas en todos los barrios, creo que tenemos que hacer pues talleres y grupos de trabajo aquí, para mí la OSERA forma parte del movimiento 15M de USERA, igual que forma parte la Comisión de Economía, que hace sus charlas, igual que forma parte, toda la gente que quiere formar parte y que ha querido formar parte y que hemos estado unos meses juntos. También quiero decir que me parece que en la práctica y al margen de discursos es muchísimo más lo que nos une que lo que nos separa, porque estamos juntos. Pues yo paso más tiempo con vosotros que con gente con la que con mis amigos, no me entiendes de toda la vida. O sea, es una cosa. Entonces yo digo, algo tiene que haber. Y entonces, en ese sentido, yo, para mí, a día de hoy, no creo que deba haber ningún tipo de diferencia. Y yo, sinceramente, cuando estoy aquí, me siento a gusto, me siento uno más. Respondemos a múltiples identidades. Yo, por ejemplo, tengo un trabajo que me impide meterme a trabajar aquí. Y está obligado al momento de casita, pues lo considero como una, en fin, obligación que quiero también, ¿no? Entonces, pero eso no me impide sentir a la OSERA como parte del movimiento en el que estoy y un sitio, no sé cómo decir, a defender. Es decir, a mí me parece que es una labor. Termino ya, de verdad. Y luego lo último, cualquier persona que pase por aquí, yo me acuerdo cómo estaba esto el primer día y cómo está ahora, claro. El trabajo de gigantes que se ha hecho aquí, las horas, la vida que se ha dejado la gente aquí, pues es de valientes, ¿no? Es decir, a mí, yo me quedo asombrado, me quito el sombrero, dices, joder, aquí la gente se ha dejado pues la piel. Entonces, en ese sentido, yo lo que puedo hacer es decir, conocer pues, mi admiración, mi reconocimiento y para adelante, y decir, pues, pues todo lo que pueda ayudar. Desde esas, yo creo que el movimiento 15M tiene múltiples identidades. El movimiento 15M de Usera, una de las identidades importantes, fuertes y que ha contribuido a consolidar el movimiento, pues es la Usera. Y ya está. Y gracias. Sería hablar también. Hola, ¿tú eres? Sería bueno tomar turno de palabra porque había varias personas que querían también hablar. Voy a presentarse Tomás sobre el posible de la primera vez que estoy aquí. Y bueno, un poquito, una experiencia pasada muy breve. Creo que en su momento, aparte de que había, hubo en la asamblea un choque, creo que coincidió con la toma de la Osera y no se explicó suficientemente. Yo creo que hubo un problema de comunicación en general. Y bueno, pues yo creo que hubo un enrocamiento también generalizado entre unas partes y otras. Yo, por mi parte, desde luego, sí me sentí poco proclive a ver a donde había otros compañeros, porque al fin y al cabo no se trata de ocupar o no estar. Yo, por ejemplo, soy poco partidario de la ocupación, por razones ideológicas, lo que sea, pero desde luego es que aquí me siento con mis amigos, con mis compañeros de la asamblea, y hay poca diferencia realmente. Yo no noto ninguna diferencia, solo que hace más frescura aquí que la y bueno, pues además yo creo que los acontecimientos nos, como ha dicho antes Chemi, nos arrastran, y eso se ve siempre a la misma gente. Yo siempre que voy a los sitios más importantes en el último año, veo siempre a los mismos. Entonces, algo tiene que significar. Evidentemente. Creo también, en cuanto a lo que ha dicho Joaquín, también estoy de acuerdo que, y conectando con lo que ha dicho Eloy, no es tanto, tal vez, proponer actividades en asociaciones de vecinos incluso, que yo creo que no se deben despreciar, porque hay una cosa, y viendo lo que ha dicho Silvia, queramos o no, estamos dentro del sistema, hasta que poco a poco se vayan cambiando las cosas. Y mientras tanto, seguimos pagando impuestos. Yo creo que tenemos también que ocupar los lugares que también son nuestros, como las asociaciones de vecinos son nuestras, son de los vecinos, de los ciudadanos. Entonces, lo que no debemos permitir es que gente que se cree la dueña, simplemente están de gestores, se hagan con el poder. No, no, somos nosotros los dueños. Lo que tenemos que proponer, hay actividades como radicales, como ha dicho Silvia, es decir, vamos a hablar del feminismo radical, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de lo otro. En la asociación, donde yo, por cierto, creo que todos hemos estado allí, nos sentimos bastante, bueno, igual de cómodos, y vamos, lo que pasa es que ya te digo que aquí hace más ratito, insisto, ¿no? Pero estamos igual de cómodos, yo por lo menos así me siento. Y además, con una diferencia, que pagamos impuestos por mantener a cuatro chorizos ahí gestionando esos lugares. Aquí no ocurre eso, pero oye, a mí me da mucho por culo, que encima tenemos que pagar, no, oye, y cambiemos el chip, y en vez de decir, no, es que eso no es libre, y encima no está autogestionado, cuidado, no, es que tenemos que entrar los ciudadanos ahí a saco, en esos sitios que son de todos nosotros. Estamos pagando por ello el poder. Y esto, por supuesto, mira, oye, son experiencias que nos pueden llevar precisamente a decir, oye, tanto unas cosas como las otras son de los ciudadanos, todos. Y por otra parte, pues yo qué sé, yo creo que son malos entendimientos. A mí me ha pasado lo mismo. Creo que ha habido algunos gestores que me han hecho confiar en que han sido todos los equivocados, yo el primero. Y nada más, y a seguir adelante, que tienen. Tenemos por delante muchísimos acontecimientos muy importantes, nos están presionando muchísimo y lo que no podemos es separarnos, es decir, tenemos muchas cosas en común y muy pocas que nos van a distanciar de mismo. Muchísimo dinero a todos los que estamos aquí, porque esto se ha hecho con dinero público y no se sabe dónde está, claro. Y ha desaparecido. Claro. Por eso creemos que es perfectamente legítimo estar aquí. Y de hecho, es que creo que una de las razones principales para estar aquí es que se haya empezado a levantar un edificio y que si ahora mismo el IBIMA, que es el propietario, pretende levantar este edificio, le sale más barato demolerlo y empezar a hacerlo nuevo. Es decir, que todo el dinero que se ha invertido en este edificio no vale para absolutamente nada. Bueno, estamos también hablando de millones y millones y millones de pesetas. Estoy de acuerdo contigo, Pilar. Quería decir también que es un reconocimiento a todos los que habéis trabajado buenísimamente, que creo que os merecéis un aplauso. Rápidamente lo que ha dicho Pilar, fueron al cambio 600.000 euros de inversión para la construcción del edificio y que me corrijan si mis compañeros, pero creo que solamente podemos justificar unos 200.000 euros de ese gasto, el resto simplemente desaparece. El edificio, entre otras cosas, no tiene salida al alcantarillado público, que es algo que se construye desde los cimientos. Lo que me viene a decir es que yo construí el edificio sabiendo que no se iba a utilizar para nada. Vamos, que nos han robado a todos. Bueno, pues voy a tratar de ser breve. Alguien me decía por ahí que cada vez que hablo, pues voy pensando por ahí y dice, joder, ¿qué va a decir este tío? Bueno, lo primero que tengo que decir es que estoy realmente, yo estoy feliz de estar aquí. Además, después de lo que hemos vivido en esta jornada, pues más feliz todavía. Pero quiero fijarme en lo siguiente. Decía el sol, dormíamos y despertamos, ¿no? Bien, pues quizás a lo mejor la dormida de algunos era un dormevela y le pillaba con parte del pijama quitado y puesto y tal. Quiero decirte que la pluralidad ahí de los que anteriormente 15M se movían, pues es un hecho, ¿no? Y entonces, en esto que nos muevan los pies y ver una oportunidad para influir en la triste realidad, para cambiar las cosas, pues estamos en un momento en el que los intentos se tienen que dar, y también, pero con inteligencia colectiva, ese es el asunto, ¿no? Pero que es normal hacer intentos y después volver a ver qué ha pasado, ¿no? Y ya llevamos una historia como para darnos cuenta de muchas cosas buenas que han ocurrido a pesar de las dificultades, ¿de acuerdo? Cierto que Carabanchel tenía una experiencia donde fijarse aquí, cuando ocupa ECO, y ellos mismos lo han dicho, que aprendieron de esta experiencia. Pero vamos a ver, yo lo que quiero es que la oportunidad de dar como espacio liberado a ampliarlo, porque este espacio liberado denuncia lo que habéis comentado antes, yo lo voy a repetir, es decir, la ocupación, una visibilización de lo que habéis comentado, es decir, del manejo con el tema de la vivienda, cómo se usan los lugares públicos, la necesidad de espacios donde se autogestionen y se pueda hablar, se pueda celebrar, se pueda culturalmente ir diciendo y dar acogida, todo eso que habéis dicho, ¿no? Pero también hay espacios en nuestro barrio de Usera, es distrito de Usera. Entonces, yo lo que quiero apuntar es que paralelamente al duro trabajo que habéis tenido que hacer aquí, paralelamente a eso, de lo cual yo me quito el sombrero, como se lo quitan los vecinos. Eso es lo que convence a los vecinos de la seriedad de este proyecto. Yo creo que eso es muy importante. Yo cuando leía en el blog diciendo, no, es que los vecinos realmente vienen y se interesan, porque oye, bueno, sí, que sería la burra aquí, como que esto de que la idea que tenían de que esto podría ser, yo qué sé, pues se quita. Y ahí está, esto es una realidad. Pero paralelamente a esa realidad, yo creo, y se lo he dicho a los de Carabanchel, digo, mira, en la asamblea hemos pasado unos momentos, digo asamblea, el conjunto, hemos pasado unos momentos, pero es normal. Es decir, cuando uno intenta cosas, pues bueno, ahí las circunstancias son como son, pero digo que paralelamente creo que hemos sabido llegar a los barrios, hemos sabido llegar a las casitas, hemos sabido llegar a San Fermín. ¿Acaso en la pirámide es un sitio ocupado. La pirámide es un sitio ocupado, entraron los vecinos. Y ese es un sitio donde se han celebrado muchas cosas. Aparte, es decir, y se sigue celebrando. Reunión de internacional, por ejemplo, un ejemplo, a la que yo fui, de comunicación alternativa, hace años, allí se hizo. Internacional de comunicación alternativa, de medios comunitarios de información, allí se hizo. Y las grandes batucadas, pues allí estuve yo en una gran batucada de un encuentro, y bueno, y esas realidades después. Quiero decir que, y Orcasitas, ¿acaso los vecinos que vinieron de los pueblos de Extremadura, de Andalucía, cuando llegaron allí al barro, ¿acaso no ocuparon un espacio, un terreno, haciéndose sus casas y poniéndose a vivir allí? Y después de estar con esa realidad, viendo que eran muchos, no supieron asociarse y gestionar ese espacio para demoler y hacer un proyecto. Eso es Usera también. Eso es Usera también. Entonces yo creo que tenemos que beber de los espacios que han luchado por liberarse. Eso es, cualquier espacio que luche, es, y lo es, la lucha por el agua, lo es la lucha por la vivienda, lo es el seguir madurando la inteligencia colectiva, los retos que tenemos, los grandes retos que tenemos. Antes que ya está, yo creo que, bueno, yo me he enrollado, pero no me he enrollado mucho. Yo lo digo, estoy feliz. Yo quería... Bueno, como ya se va haciendo tarde, yo creo que, como no he sido testigo de esa etapa a la que habéis hecho mención, de odios y reencuentros, y finalmente parece que estamos en esa fase de todos nos queremos mucho y vamos a ver qué podemos hacer juntos, pues vamos a ir recogiendo algo. Y yo tengo una propuesta que quiero plantearos sin que se me conteste el que la propone se la come. ¿Por qué? Porque entonces ya me retiro, ¿no? Pero bueno, como yo ya soy mayor, soy vecina de aquí y he llegado a la conclusión de que las cosas ya cerquita de casa y con lo que a mí me gusta, es decir, que hay muchos campos de lucha abiertos, pero cada cual elige el suyo y elige en el que se siente más cómodo o en el que cree que puede aportar algo. Todo esto para justificar que creo que el 15M también, y junto con la Usera, pueden tener una conexión a través de un espacio de trabajo con la cultura. Dentro de ese contexto, bueno, pues hay actividades que nos llegan programadas por fuera, que son un bombardeo, y al mismo tiempo me encuentro como formando parte de un colectivo de poetas de la conciencia crítica que resulta que estamos moviéndonos en la Tabacalera, por aquí, por allá, y bueno, y tienes una cosa en tu barrio, ¿no? O sea, que por ahí van las cosas, que cada cual puede ofrecer algo dentro de lo que se siente más cerca, de lo que puede aportar y de lo que está cerca de su casa. Bien, a lo concreto. Vivimos en un barrio que tiene la suerte de contar con una obra dentro de la historia de la literatura del realismo objetivo de los años 50, que es la historia de este barrio, que es La Piqueta, Orcasitas, por ahí, ¿no? Creo que en torno a ese proyecto de una actividad al mes, una reunión cada 15 días, no sé cómo organizarlo esto, con esa idea nuclear de La Piqueta, que es la historia de cómo se construyen las chabolas, una obra que tiene como protagonista a un albañil y a la solidaridad de un barrio que impide la demolición de esas viviendas, me parece una idea que puede vertebrar muchos ámbitos de ocupación, vivienda, movimiento vecinal, aspectos culturales. Imaginaros que llegáramos hasta hacer un itinerario dentro del barrio. Tenemos un parque que es homenaje al movimiento ciudadano, a la participación ciudadana, y que en esos lugares del parque es donde estaban estas chabolas de la novela que es La Piqueta de Antonio Ferres, que se señalizaran, se organizaran actividades de lecturas de fragmentos de La Piqueta dentro del propio parque. O sea que no me digáis que la propones en la cometa. Sí, además parece que eres la más preparada para ello. Pero esto, mi idea no es hacer cosas que venga uno a contar una película, sino que este proyecto coordine a las comisiones del 15M, a toda la Osera, es decir, que salpique al barrio, que el barrio tiene una historia, que las luchas no empiezan hoy, no empiezan con el 15M. Hay un pasado que está escrito y que está escrito desde la literatura y que tenemos los lugares ahí, que bueno, el autor vive, tiene casi 90 años, pero La Piqueta es de la misma época que el Jarama de Ferlosio, esa época del realismo social, ¿no? Bueno, lo dejo ahí y me gustaría que se organizara un grupo de trabajo en torno a esta idea con La Piqueta como elemento nuclear desde el que se abren actividades en torno a ocupación, porque es la historia de la ocupación, de la gente que viene de Extremadura y Andalucía a ocupar la periferia de Madrid, y esa es, y al día siguiente llega La Piqueta y les tira la chabola. Es decir, vertebrar ideas de ocupación, de movimiento vecinal, de solidaridad, y de, desde el punto de vista literario, arte, yo qué sé, por ahí. Lo dejo ahí. Y que se apunte, si se organiza grupo, se organiza trabajo, pues podemos. Yo quiero matizar con respecto a lo que dices, creo que sería básico, porque estamos en la fecha que estamos, hacer esa misma propuesta e intentar sacar un grupo de trabajo en la próxima asamblea general que haya, o en el de comisiones, para empezar a articular, porque si no. Nos vamos a quedar, pero evidentemente mucha gente se irá fuera, ahora estos días. Sí, por eso he empezado diciendo que no quería como respuesta que propones en la comisión. No. Porque mi idea es que esto no sea un acto de un día, de decir, bueno, vamos a leer un fragmento de La Piqueta. También parte de, en torno a esto, llega el día del libro, lecturas públicas, se puede hacer una lectura continuada de La Piqueta, pero esos son actos aislados que. Que se agotan en el mismo día en el que se cumple. Sí, o sea, la idea es que sea un acto vertebrador de toda la actividad que hay ahora mismo en los barrios. Pero para que no suceda eso, crear un grupo de la siguiente reunión, o bien de comisiones, o bien la Asamblea General, que salga un grupo de gente voluntaria para empezar a trabajar con este tema. Y proponerle una cuestión que se amplíe, porque hoy realmente sí es una asamblea, pero pues estamos pocos. Quiero decir, estamos pocos con respecto a lo que habitualmente somos. Entonces, si se dice la Asamblea General y luego a través de intercomisiones se ha cerrado el tema, posiblemente sea un grupo de trabajo de 6 u 8 personas que pueden llevar el tema para adelante perfectamente. Vale. ¿Eh? Es mi propuesta. Sí, yo voy a soltar una sarta de reflexiones que han ido surgiendo de todo este debate que ha salido aquí, que me encanta. O sea, yo venía aquí en una charla sobre la ocupación y ha salido un debate alucinante. Y bueno, eso, como es una sarta de reflexiones, Miguelón, le puedes decir, no sé dónde está, le puedes decir a tu madre que tampoco vas a cenar. yo lo primero, espero unirlas bien, todas esas reflexiones. Lo primero es contestarte a ti cuando has dicho lo de qué futuro hay, si esto tiene algún futuro, y hablabas de la negociación con el idioma. El futuro va más allá de la negociación. En la negociación, bueno, entraríamos en un debate, como ha dicho Andrés, de lo de si es un fin o un medio la ocupación. Yo lo sé, la veo como un medio, la ocupación en general, la verdad, no lo sé, si como un fin o como un medio. Pero creo que vamos allá de la negociación y creo que ahora mismo no tenemos posibilidad de negociar porque, más que nada, por el IMA. O sea, el IMA nos está echando un pulso y como ha dicho Eloy. En cuanto ven una ideología ahí un poquito de izquierdas, ya van a saco, van a machete, efectivamente. Y Y bueno, efectivamente estamos haciendo política, o sea, realmente esto es política, pero va más allá de eso. Ayer salía en la asamblea justamente que, o sea, solamente quitándole un espacio a Lima, abandonado para dárselo al barrio, estamos haciendo una forma de política. Pero creo que va más allá de eso. O sea, lo que define este centro es social y cultural. La cultura y lo social es la sociedad. Y la cultura es arte, es cultura. Y creo que todos estaremos de acuerdo en que esas dos palabras van mucho más allá de política y no tienen nada que ver con la política. La cultura, sobre todo. O sea, la cultura no es política, porque entonces estaría vendida. Entonces estamos haciendo algo más que política. Y entonces, ¿dónde está el futuro de esto? Pues no va más allá de la negociación. El futuro de esto está en todos los que estamos aquí ahora mismo y todos los que ahora mismo no están, pero han venido alguna vez a la Osera, han hecho algo por la Osera, y todos los que están por venir, que estoy seguro de que serán muchos más. Y en eso está el futuro. En que sigáis viviendo aquí, si los que habéis venido por primera vez, si os convence, si hoy os ha gustado, si habéis visto y os convence, que sigáis aquí y sigáis haciendo algo. Ahí está el futuro de la Osera. Ahí está el futuro de la Osera. Porque viendo esta foto, por ejemplo, en la que, de la rueda de prensa, que había un montón de gente, o sea, la Osera ahora mismo no sería posible sin toda esta gente que está aquí, y no sería posible sin toda la gente que no está aquí, pero ha estado alguna vez, y la gente que está ahora mismo. Entonces ahí de verdad está el futuro. Porque, o sea, nos echen o no, si hemos conseguido que la gente nos apoye, tenemos algo bastante más grande de lo que pensamos y de lo que tienen ellos, que tienen el poder para echarnos, pero nosotros tenemos a la gente, al pueblo, y podremos continuar con la Osera en otro sitio o aquí mismo otra vez. Entonces yo creo que ahí está el futuro. Y bueno, también entonces ahí entra el, pues vale, si el futuro está en todos nosotros, ¿cómo participamos? ¿Cómo podemos seguir participando en la Osera? Pues simplemente, hombre, o sea, las asambleas están abiertas, como bien han dicho, pero no solamente viniendo a las asambleas, que también, o sea, si venir a las asambleas ya sería genial, pero oye, cada uno elige su punto de implicación, ninguno somos nadie para criticar a nadie hasta dónde se implica, y cada uno tiene sus cosas. Entonces, ¿cómo ayudar? Pues es muy sencillo, o sea, simplemente viniendo aquí ya se está dando algo. Cuando haya alguna actividad que necesite apoyo, porque sea para apoyar a esto, pues estar ahí. Pues sí, eso, si se vuelve a hacer una concentración para que no nos desalojen, pues estar ahí, y ya se está dando apoyo. Venir de vez en cuando a ver qué se necesita, yo que sé, a lo mejor solo se necesita hacer una panfletada de un comunicado que acabamos de sacar. Pues coger un montón, y no nos cuesta nada, por nuestra zona, empezar a meter los panfletitos en los buzones o en el parabrisas de los coches. A lo mejor solamente se necesita eso, y ya se está haciendo algo. También proponiendo cosas. Este es un sitio diferente, no es igual al resto de centros sociales, porque no solo estamos dando una actividad al barrio, como pueden hacer esos centros sociales, sino que además no solo estamos ofreciendo algo al barrio, sino que no es nosotros hacemos una actividad para el barrio, sino que el barrio, la gente del barrio puede venir y decir, quiero que se haga esta actividad. O sea, podéis venir y decir, o sea, queréis que se haga tal, pues se viene, se propone en la asamblea y entonces se hará. Se hará, y entonces es algo recíproco. Tú le das algo a esto y nosotros le damos algo al barrio. Y por supuesto, a ti como parte del barrio, te lo damos. Y si no eres del barrio, pues también. Estamos aquí siempre metiendo al barrio y bueno, o sea, a todo Madrid y a toda España se quiere venir. Y bueno, ya para terminar, quería decir, ¿por qué estoy aquí? que era lo que salía, la pregunta que ha llevado a todo esto. ¿Por qué estoy aquí? Pues yo estoy casi desde el principio, no soy de los que entré, pero pero estoy prácticamente desde el principio y... Sí, y estaba quitando mucha mierda de paloma, mirado, así que sí, está desde el principio. Sí, pues me refiero a que no entré, pero estoy prácticamente desde el principio. Y estoy por una razón, porque yo creía en esto, igual que sigo creyendo en esto, y mientras siga habiendo gente, seguiré creyendo en esto. Porque creo en esas dos palabras, social y cultural. Para mí, la cultura es de las cosas más importantes, porque creo firmemente que con la cultura de verdad es con lo que se cambia el mundo. Precisamente, si no nos la quitarían como nos la quitan, que nos quieren tener en la ignorancia. Nos quieren tener en la ignorancia, ¿por qué? Porque precisamente con la cultura es como se cambia el mundo. Entonces, yo por eso estoy aquí. Y nada más. Que son ya las 3. A ver, yo varias reflexiones que se me ocurren, ¿no? Yo creo que el 15N, al menos para mí, la diferencia con los proyectos sociales en los que estuve hasta ahora era justamente que no nos concentrábamos en una sola lucha, había como una confluencia de un montón de movimientos distintos que de repente nos encontrábamos sin saber quiénes éramos, pero estábamos todos aquí, ¿no? Y poco a poco, pues cada uno va un poquito al final lo que más aquí nos hace sentirnos o más a gusto estamos, ¿no? A lo mejor, pues si en la Comisión de Economía, en esa Comisión con la cual me siento súper a gusto con todo. Que no me siento a gusto con la edad, pero de cuando lo hacemos con la pues me siento muy a gusto. Y de repente, la de infra, pues con el tema de la ocupación y tal, ¿no? Pues a mí ahora lo que me... Digo, ¿cómo hacemos para conseguir que, por ejemplo, el apoyo de las asociaciones de vecinos y de vecinas, que a mí me parece primordial, y que después de haber ido a una charla de aquí, de que luego no tenían, pero bueno, tenían un carnaval, pues estuvimos ahí, se volvieron emocionados, y ahora con las puertas y las puestas en el tejo, hay más gente, estamos aquí, y cómo apoyar a la letra, a Sofío, y a Santemí, y a la Osera, y a no sé qué, la verdad es que se me hace como, pero yo, por ejemplo, no tengo tiempo de venir aquí. Voy a la Comisión de Economía porque es que puedo ir los fines por la noche. O sea, hubiera podido ser participación en otra cosa. Al final me he enganchado y he estado. Pero luego cada uno tenemos nuestros tiempos, nuestras cosas, que se quedan al suelo. Entonces es complicado. Entonces realmente me imagino que será algo que tendremos que reflexionar y seguir debatiendo y demás. Pero ¿cómo ser capaces? A lo mejor de momentos puntuales, a lo mejor no hace falta que durante toda la semana y todo el mes estemos todas juntas, sino que en momentos muy puntuales, una huelga, una cabalgata, una recogida de firmas, seamos capaces de concluir y de estar aquí, ¿no? Y de saber que este es un espacio, pero que también lo presentas hoy, que también la vida viene, y que el hecho de que yo no me pase por aquí todos los días no significa que no apoye, sino que no puedo, pero que sí apoye. Y que vamos a por eso. Yo voy a ser breve. Nada, simplemente lo que voy a decir ya casi está dicho, pero bueno, lo voy a dejar acá. Yo personalmente voy a apoyar la Osera a nivel moral y a nivel físico hasta el final, y ojalá que el final sea después de que, o sea, mi final sea antes de que... Lo que quiero decir es que si la Osera se cierra por lo que se tenga que cerrar, que no solo tenemos que pensar que se pueden ocupar sitios cerrados, que es que se pueden ocupar sitios abiertos, como es eso, las asociaciones de vecinos. Es decir, que si todos entramos en bloque, en una asociación, o en muchas, o en alguna, podemos hacer exactamente lo que queremos hacer, que es cultura social, cultura alternativa, y se puede hacer en una asociación de vecinos, aunque esté subvencionada, o se puede hacer en sitios que ya están funcionando. Nada más. O sea, que no es que digamos, es que solo se puede hacer aquí, se puede hacer en cualquier sitio si nosotros queremos. Y a lo mejor no les ocupa el lugar también. Yo quería decir algo del membrán real, lo que ha dicho Vanessa. ¿En cuántos segundos, por favor? Lo de la explicación. De lo de la explicación no es el tiempo que estés, ¿vale? A lo mejor tú no puedes estar nunca. Pero simplemente cuando tengas una persona enfrente de decir, ay, tú crees que tal actividad, la osera. Que estés aquí, que la osera sepa que parte de ti. Y que está aquí y es simplemente esa explicación. Porque a mí, o si alguien dice, es que tú no te implicas porque tampoco, es que de verdad, le cierro la boca si yo tengo una mirada. ¿Sabes? Porque es que me da rabia que a nadie se tenga que juzgar la implicación por el tiempo. ¿Sabes? Hay personas que a lo mejor no están aquí, pero su implicación es tal que te están diciendo en todos sus círculos donde van lo que es la osera. Está hablando bien de la osera y lo que hace la osera. Para mí esa persona tiene tanta implicación como la de estar 24 horas aquí trabajando y quitando escombros. ¿Me explico? Es un poco de conciencia, ¿no? De que la tengamos como algo nuestro, ¿sabes? Que sea nuestro y que lo tengamos tan casi tan concienciado como que tengo que ir a comprar el pan al mí, ¿no? Que me he llevado. Pues igual, ¿sabes? Es que es algo que ya voy directa, ¿no? Pero que eso, compro el pan a donde mí. Pues tengo una actividad, algo que hacer, ¿sabes? Una propuesta, pero no es el tiempo, es la conciencia de que sea algo nuestro. Yo solamente una reflexión, es que quisiera que si pudiéramos dejáramos ya de hablar en términos de la osera, con casitas, osera, Madrid, España, no sé qué, y hablemos de españoles, compañeros, amigos, la gente que nos vemos. Es decir, quizá nos desperdigamos mucho con los espacios y los entes y dejamos de ver lo que tenemos más cerca, que somos las personas, ¿eh? Que nos estamos uniendo en torno a proyectos comunes, aunque tengamos diversifiquemos nuestras fuerzas. ¿Eh? Pensemos más en lo que nos une y las personas que en las cosas. Sí, Martín. Ayer estuve en ECO, en la reflexión que hicieron después de la jornada de huelga. Hablaremos de la experiencia de vida como asamblea, como nos ha ido, ¿no? Yo solamente una reflexión. Estaban allí un representante de un sindicato de los que participó y Yari, de Conquistas de la Acción. Antes decían que en un determinado momento confluyen Conquistas en Acción con el movimiento Grupa porque está viendo un enemigo común y la gravedad. La reflexión está grabada, la vais a poder disfrutar, pero la reflexión que yo quiero hacer es una cosa simple. A mí sí que me llama la atención el cómo en Carabanchel se han planteado como asamblea el previo, los previos, el post. ¿De acuerdo? Yo creo que ahí tenemos que aprender de los compañeros. Hay que aprender de ahí. Lo mismo que ellos aprendieron en su momento de la experiencia que aquí se inició y tomaron lectura y dijeron, si ocupamos algo que no nos hipoteque el tiempo y algo que digamos que la asamblea, la gran mayoría de la asamblea lo vea viable, ¿no? Yo no estoy criticando ahora porque no es momento de criticar. Esta es la realidad y creo que tenemos... Lo he dicho antes, yo creo que tenemos una experiencia más rica en ese sentido, porque hemos sabido superar el alternar con el trabajo durísimo que había aquí, que nos quedaba el tiempo, efectivamente, pero aquí están los resultados, ¿vale? Lo mismo que el tiempo ocupado en otras asambleas que hemos estado, pues ahí están los resultados, ¿no? Implicación con los barrios, con las asociaciones de tiempo. Pero sí, es verdad que ECO hoy es un sitio de referencia donde se le dan cabida a estas opciones. Y ayer hubo tanto de sindicalista como Yayo ponía una cosa muy clara. Decían los dos una cosa clarísima. Mirad, no nos vamos a perder en discusiones ideológicas, identitarias. No, hay tanto camino común por recorrer y tan grave lo que tenemos que ir atendiendo comúnmente, que ya está. Hay puntos en común que son clarísimos, ¿vale? Y yo creo que ahí sí que tenemos que estar abiertos a ese reto. porque el poder que tenemos contra el que tenemos que pelear es grande, mediáticamente, físicamente, en las cocheras se vio claramente, ¿no? Entonces, bueno, quiero decirte que eso es una llamada a la reflexión de todo lo que llevamos hecho, pero también con ese punto de inflexión de la huelga general, creo que has indicado, yo creo que podríamos sacar muy buenas conclusiones si le diéramos tiempo a la inteligencia colectiva, ¿no? De todo lo que hayamos andado y con el punto de inflexión, ¿de acuerdo? Un matiz de 30 segundos, de verdad. 30, ¿eh? Yo, pero ahí, Antonio, solo una cosa que es que, perdóname, yo creo que para mí, ¿eh? Y lo digo, y esto puede sonar a demagogo, ¿eh? Pero para mí todo lo que ha hecho la Asamblea de Usera, todo, a mí me parece que que ha tenido una línea impresionante. Te lo digo por lo siguiente, yo he visto experiencias de otras asambleas y se han hecho cosas muy bonitas, muy interesantes, pero es que aquí, yo digo, se ha hecho lo de una subinada, se hizo la cabalgata. El tema de la osera me parece que es una ocupa diferente al resto, pero a mí me parece mejor. Es un debate muy largo, ¿eh? Mejor que la de Carabanchel para mí, digo por muchos motivos, me parece más abierta, más de todo, más no sé qué. Entonces yo creo que lo que ha hecho la Asamblea de Usera, y ya sé que suena un poco, y perdóname Antonio, a demagogia, pero es que si tú pones a comparar, digo, que actividades que han sido inclusivas, abiertas, con repercusión, novedosas, con inteligencia, esta Asamblea ha sido la caña. Y no tiene, para mí, que envidiar a nadie. Más bien creo que muchas asambleas, si hubiera habido en los barrios, incluso hasta el tratamiento de la huelga que he citado aquí, si hubiera habido en otros barrios, asambleas como la de Usera, con todo lo que ha hecho, incluyendo la Usera, bueno, desde luego estaríamos en otro país. O sea, porque es que este barrio, lo que ha hecho, digo, ha sido todo abierto. Bueno, no quiero extenderme porque es un debate largo, pero es que creo que a veces en Usera vamos todos. La Usera va como, somos como una ocupa más pequeñita. Cuando vamos a alguna tal, no es que somos los de Usera, tal, pero los de Usera, perdonadme, pero es que en todo lo que hemos hecho ha sido muy grande, no sé cómo decir. O sea, que creo que es al revés, que deberían de muchos aprender, entre otras cosas, de la modestia de los de Usera en general, porque se han hecho trabajos que yo me quito el sombrero. Sé que son palabras fáciles, pero es que lo siento así. Es que cada cosa que se ha hecho, podríamos seguir a escribir el porqué y no ver. Bueno, ya ves, nada. ¿Qué gracias? No hay nada que perdonar, he dicho que nuestra experiencia es muy rica, lo he dicho claramente, pero que tenemos que aprender de todas las experiencias, de lo nuestro, que es muy positivo, pero también de los compañeros que lo están intentando por otro lado. ¿Vale? Pero como matiz al final, pensar que ECO tiene a toda su asamblea metida trabajando en ECO. Ya se os sirve como final. Para la gente que hay allí, toda su Asamblea Popular de Carabanchel está dentro del ECO. Me explico, ¿no? No tengo más palabras, lo he dicho todo. Y por supuesto, con los apropiados de ECO, lo cual me alegro. Yo adoro al ECO de la Asamblea Popular de Carabanchel. Señores, con la cabeza bien alta y el cerebro en su. A mí vamos a hacerlo después. Sí, sí. Sí, sí. Que